minutos junto a Reinaldo y una distinguida profesora que nos acompaña el día de hoy para hablar de algo muy importante. Papá, mamá, que nos escuchas, se nos viene el proceso de matrículas, se nos viene la decisión más importante de la vida en tus hijos. ¿Dónde continuar? ¿Dónde estudiar la enseñanza media? ¿Dónde hacer una buena educación técnico-profesional? Colegio Renacer tiene todas las herramientas necesarias, la infraestructura, tiene el plan docente, tiene todo el tema curricular armado ya para que tu hijo e hija que están escuchando pueda asistir a un gran colegio este año 2011. Para eso vamos a compartir los próximos minutos con estas personas invitadas para hablar acerca de este tema, el tema valórico, el tema de la formación, el tema del perfil que queremos para nuestros niños que van a estudiar en Colegio Renacer Técnico Profesional año 2011. Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, gusto tenerte por acá nuevamente. Gracias por la invitación. Un gran saludo a la comunidad Colegio Renacer, he tenido el gusto de estar gran parte del año trabajando con los niños y hay un muy buen clima y las obras de la media ya están muy bien. Sí, ya está terminado en gran parte nuestro colegio medio. Aprovecho el momento de saludar a mis colegas, profesores de enseñanza media, que el próximo año 2011 vamos a tener un trabajo arduo, fuerte, en aprovechar los conocimientos y entregárselos a nuestros alumnos, para que el día de mañana nuestra sociedad crezca, sea mejor, sea más solidaria, con valores sociales determinados, fuertes, donde el lema sea compartir y no dividir. Tengo entendido que el día de hoy vienes con una destacada profesional que está al lado tuyo. La vamos a saludar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, profesora? Muy bien, muy contenta de poder participar en este proyecto que para mí es bastante atractivo como profesional de la educación para poder atraer a muchos jóvenes, señoritas, que quieren el día de mañana ser profesionales competentes y también personas integrales dentro de su propio trabajo. ¿Cuál va a ser su labor a partir del próximo año en Colegio Renacer? Bueno, yo primero que nada soy profesora general básica con mención en lenguaje y religión, pero también hago en enseñanza media. Es más que nada la clase de religión, darle una nueva forma de entregarla a los jóvenes a través de la entrega de valores humano-cristianos. Que valores que primero que nada todos sabemos que parten del hogar, de la familia, que es nuestro deber como educadores que estamos trabajando con personas, reforzarlo en nuestros colegios. Me parece muy bien. Reinaldo, cuéntame, para los papás que nos están escuchando, ¿cuál es el perfil de este alumno Colegio Renacer Educación Técnico Profesional? Como te conté la vez pasada, nosotros en el 2013 comenzamos con nuestras dos especialidades, que es el técnico nivel medio en administración, con un fuerte énfasis en inglés, y técnico de nivel medio en párvulo. Nuestros perfiles profesionales en el área administración posee una fuerte formación en el campo de las labores administrativas que le va a permitir desempeñarse con eficiencias en todos niveles, medios, medianas empresas, grandes empresas, poder trabajar en la parte contabilidad, en la parte gestión, recursos humanos. O sea, es un abanico de posibilidades que tiene esta especialidad. Y nuestro asistente de párvulo, como estamos ya finalizando las gestiones con la Fundación Integra para firmar una alianza estratégica donde nuestras alumnas podrán hacer su práctica y optar a un trabajo remunerado con un contrato a largo plazo, y eso nos tiene bastante contentos. Estimada profesora, ¿qué tan importante es la formación valórica del alumno Colegio Renacer para enfrentar los desafíos del trabajo, futuro laboral y también los desafíos de la enseñanza? Bueno, yo personalmente, primero como persona, pienso que la formación valórica hoy en día en todos los alumnos de todos los colegios de todo el mundo es importantísima, porque a medida que tú te vas dando cuenta, el mundo está cada vez más agresivo, cada vez más competitivo, donde se le valora a la persona más por lo que tiene y no por lo que es. Entonces, tenemos que dar un cambio a nuestra educación, es decir, no solamente esperar buenos resultados en la prueba CINCE, ni en la prueba PSU, que es muy importante también que los haya, lógico, pero también es importante formar buenas personas para así poder ir cambiando los antivalores que hoy en día en nuestra sociedad se están dando. Por ejemplo, bullying escolar, que cada vez se está dando y se está acentuando mucho en nuestros colegios. El consumismo, que tú cuando vas a los malls te das cuenta que hay gente que compra por comprar y no por una necesidad. Son cosas que los niños hoy en día están recibiendo por distintos medios, la televisión, internet, a través de diarios. Vemos también la parte de educación sexual, que también debe ir en nuestros colegios, educar a nuestros hijos a tener una posición positiva ante la sexualidad, que la sociedad nos entrega una sexualidad que no es realmente la verdadera, la que Dios quiere que nosotros tengamos, una visión positiva y no más tan negativa. Eso pienso que es importante, la formación valórica. Formar integralmente al alumno significa eso, toda la persona. Correcto, me parece que es como el objetivo que apuntamos con una educación de calidad. No solamente estamos formando en contenido, los contenidos hoy día están disponibles en cualquier parte. Y el niño puede aprenderlo con o sin un profesor a su lado de buena o mala manera. Así que, pero lo que realmente hace el profesor es un mediador, un guía. Humanizar a nuestros alumnos. Así es. Que el día de mañana, si ellos llegan a ser jefes, por así decir, líderes en sus trabajos, sean personas humanitarias, que sepan ponerse en el lugar del otro. Y que no solamente esperen que la persona que está trabajando con ellos produzca. Así es. Reinaldo, cuéntame, ¿cuáles son las competencias que tú destacarías o las capacidades que se van a fomentar y potenciar en el perfil del técnico profesional Colegio Renacer? Mira, antes de informarle a nuestra comunidad que ya un curso primero medio está listo, completo, y como han llegado más alumnos, se hizo necesario hacer un nuevo curso, otro primero medio. Entonces llamamos a los padres que postulen a nuestro colegio. Se abrió la posibilidad de otro primero medio, ya un segundo curso que nos va a acompañar, ¿ya? Así que felices con la aceptación positiva que ha tenido nuestro colegio en la comunidad y la cantidad de alumnos que están llegando. Eso quiere decir que el colegio es valorado y es reconocido por la comunidad, primeramente por todo el trabajo que hicieron desde hace ya una década, por el tema del lenguaje, integración y el fuerte auge que le da al deporte y también a la formación integral, como decía la profesora. Yo te preguntaba estos aspectos que tanto le importan a los papás, que tienen que ver con la formación. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué va a tener mi hijo en relación a otros colegios que entregan este tipo de estas carreras? A ver, nosotros trabajamos en base a valores, ¿ya? Desarrollar valores en nuestros alumnos. Tal como tú lo dijiste de antes, un profesional se puede formar de muchas formas. Mediante la autolectura, internet, es un mundo abierto al conocimiento, pero la parte valórica es importante. Entonces el lema nuestro es persona y después profesional. Dentro de la parte profesional, tiene que ser dúctil, adaptarse a las diferentes empresas que existen, tener los conocimientos apropiados y necesarios para poder desarrollarse en forma profesional, tener los conocimientos de su especialidad a través de diferentes empresas. Todas las empresas trabajan de formas diferentes en la parte administrativa. Entonces tiene que adaptarse. Y eso lo va a lograr con sus valores, con su empeño, con todo lo que le entrega a nuestro colegio. Más un desarrollo integral, que es la parte deporte, la parte música, talleres. Hay toda una formación, hay toda una preocupación formar más allá del contenido mismo de estas carreras, sino algo que lo complemente. Y eso, como tú bien dices, le genera una visión más amplia al niño, al joven en este caso, para poder tomar mejores decisiones en el futuro, ¿cierto? Sí. ¿Lo ves así? ¿Profesora también? ¿Cómo lo ves de todas maneras, claro que sí. O sea, el niño tiene que saber desde ya de que acá en este colegio, aparte de prepararlo en la parte cognoscitiva, también se le está preparando, se le está modelando como persona. Que el día de mañana, en el lugar donde él o ella esté, se note que hay una persona que sabe ponerse en el lugar del otro, que sabe sentir con el otro, sufrir con el otro. Y si algún día él llega a ser jefe, por así decirlo, ese jefe sea un jefe que tenga la capacidad de entender cuando un funcionario llega triste y tenga la capacidad y el tiempo, por último, de darle un palmoteo en la espalda y decirle, mira, te puedo ayudar, tienes algún problema, que hoy en día muchos trabajos no se da. O sea, ¿qué esperan nuestros dueños, por así decir, patrones? Es que uno produzca, pero ¿cómo vas a producir si a lo mejor tienes un problema que te está agobiando? No cuesta nada tomarse 5 minutos y hacerle entender a esa persona que tú estás con él en los momentos que él esté pasando de dolor o de pesadumbre. Eso para mí es humanizar el trabajo y no solamente esperar que la persona que yo contrato me produzca, porque somos personas. Por supuesto. Eso es lo importante, saber ser persona dentro de nuestro lugar de trabajo y aprender a entregar una palabra de amistad, una sonrisa, cariño, amor a nuestro semejante. Porque pienso que todos nos sentimos bien en un lugar de trabajo donde nos sentimos valorados y queridos. Estupendo. Vamos a ir a una breve pausa y estamos de vuelta. Mi estimada. Bueno, yo le quería decir a todos los papayitos que nos están escuchando, las mamás, si tienen un hijo o una hija, que quiera seguirnos con nosotros y optar por una de estas carreras que estamos mostrando, Administración y Técnico en Párvulo, que el colegio va a estar abierto hasta el mes de enero, 30 de enero, para recibir sus alumnos con mucho cariño, mostrarle el colegio, estar con ustedes, acompañarlo y más que nada pensar de que ustedes están formando personas, y personas que sean buenas en lo profesional y también ellas mismas como personas. Es decir, ¿qué papá no se siente orgulloso que le diga, mire, su hija, aparte de ser una buena alumna, se ha destacado por ser una alumna solidaria, que tiene una capacidad de tolerar al otro, es una alumna pacífica? Esos son valores que no tienen precio. Es decir, para mí es mucho más importante eso. A veces, en algunos colegios, no se da tanta importancia en la formación porque dice, bueno, eso se da en los hogares. Pero hoy en día, usted podría pensar, ¿por qué hay tanta agresividad en nuestra sociedad? ¿Por qué esto del bullying escolar, que han habido alumnos que han llegado a suicidarse por haber sido perseguidos por algunos compañeros? Eso no puede ser. Nosotros no estamos viviendo en una selva. No podemos permitir que nuestros hijos aprendan a ser agresivos en tan pequeña edad. Y para eso es nuestro trabajo, como formadores de personas, enseñarle estos valores a nuestros hijos. Aprender a convivir con el otro, a tolerar al otro. Aunque piense distinto de mí, no importa. Pero es persona y merece todo nuestro respeto. Para mí, que yo creo que ahí está la clave de formar bien a nuestros hijos en los colegios. Formación cognoscitiva al 100%, pero también al 100% formación espiritual. Que el alumno sepa que él tiene que sacar lo mejor de sí y lo que no está tan bueno, invertirlo hacia lo positivo. Y creo que sí vamos a formar una sociedad mejor de la cual estamos viviendo. Eso es todo. Muchas gracias y bienvenido a todas estas personas que quieran ir a conocernos al Colegio Renacer. Muchas gracias a ustedes, estimados profesores. Muchas gracias. Hasta luego. Final de la jornada, es tan lindo recordar.